Estoy escribiendo y espero mandar una carta al Polo Norte y pedirle a Santa tu felicidad. Esferas de colores y compartir. Como quisiera en esta Navidad abrirnos cual regalos y podernos abrazar. Como quisiera en esta Navidad me dieras tanta dicha con tan solo escuchar de ti. De ti, te amo. Como quisiera.